Con motivo de la celebración del Día de las Escritoras el pasado lunes, hoy tenemos la oportunidad de hablar con Lucía Massa. Aunque es una escritora novel y poco conocida, su primer poemario, Asistolia, no ha dejado indiferente a nadie. Buenos días, Lucía, encantados de hablar contigo. Hola, buenos días, igualmente. Bueno, en primer lugar, cuéntanos un poco con quién estamos hablando. ¿Quién es esa Lucía enamoradiza que plasma en el libro un cachito de ella? Bueno, pues estáis hablando con una chica que empezó a escribir a los 16 años y que evidentemente plasma en el libro los sentimientos que se tienen a esa edad, una adolescencia que pues se vive intensamente, ya sea por amistades, por amores, por cualquier tipo de situación, lo vuelve romántico y al final termina en un libro, que quién lo diría. Hace poco más de un año salió Asistolia, si no me equivoco. ¿Qué fue lo que te empujó a hacerlo, a embarcarte en el mundo de la escritura tan joven? Bueno, pues realmente yo nunca tenía en mente sacar un libro. Sí que me gustaba escribir, pero no tenía en mente sacar ningún libro. Lo que pasa es que hace unos años participé por una red social en un concurso y resulta que en ese concurso quedé finalista y eso me picó un poco la curiosidad. Y después de unos días me empezó a llamar la atención y dije, pues voy a guardar todo lo que escribo en un documento y a ver qué sale. Y dos años después salió Asistolia. Nada más sacarlo a la venta, el libro tuvo mucho éxito. Llegó a una segunda edición en muy poco tiempo, apenas 2 semanas. ¿Esperabas tanta repercusión y buenas críticas? Para nada. Yo pensaba que se iba a quedar en la primera edición y ya está. Han sido como 200 libros por cada edición y ya voy por la tercera. Y es verdad que de la primera a la segunda pasaron apenas 2 semanas. Bueno, vamos con una cuestión que se plantean, si no todos, al menos una gran mayoría de tus lectores. ¿Por qué Asistolia? ¿Qué significa Asistolia para ti? Como te he dicho antes, una persona de 16 años muy sentimental busca el nombre más dramático posible para este libro. Y empecé a buscar y Asistolia, y es cuando se te para el corazón. Y dije, pues no hay mejor título más dramático que este. Se te para el corazón por un amor o por distintos amores que han ido surgiendo a lo largo de esos años. Vamos a ponerlo. El libro está estructurado en 3 partes, paro cardíaco, reanimación y vida, que entendemos que todos ellos tienen una estrecha relación con el nombre del poemario. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando decides dividir el libro en 3 partes y ponerle estos nombres tan característicos? El sentido el motivo por el cual hice yo esto fue dividir los poemas en los más tristes, que serían paro cardíaco, cuando ya yo veo que mi vida va un poco mejor o no me centro tanto en lo que me hacía estar tan triste, pasamos a reanimación y luego ya cuando asumo ciertas cosas o paso página de ese amor o esas relaciones que tanto daño me hacían, aparece vida y es como un respiro otra vez. No nos da tiempo a mucho más, así que imagino que esa historia solo es el comienzo de una gran ilusión. ¿Pretendes seguir escribiendo o sacar pronto más libros? Bueno, pretendo y debo porque la gente, después de haberse leído el libro, sí que me dicen, estás escribiendo otro, no pares, ¿eh? Entonces ya es como un, tengo que hacerlo y estamos en ello. Gracias por tu tiempo, Lucía, esperamos que haya sido ameno y podamos volver a hablar pronto. A ti, adiós.